Para desgracia del general, el secuestro de Sarabia tampoco pasó inadvertido, ya que de alguna forma el presidente Roosevelt recibió un telegrama atribuido al propio Sarabia. En él, exigía el cumplimiento de sus derechos civiles y denunciaba además que su arresto respondía a delitos de carácter político. Gracias a esto, varios personajes progresistas como Mother Jones, activista de las causas obreras de Norteamérica, así como el periódico local Examiner, comenzaron a litigar a favor del regreso de Manuel Sarabia. En cuanto el periódico supo los detalles del secuestro, este lo llevó a la luz de la opinión pública. Consecuentemente, se constituyó el Comité de Ciudadanos encabezado por el famoso juez Richardson, cuyas acciones también se enfocaron en exigir al presidente Roosevelt y al procurador general Bonaparte su desaprobación a los responsables del secuestro y la garantía del regreso de Sarabia. Al poco tiempo, los departamentos de Estado y el de Comercio y Trabajo se llenaron de peticiones, telegramas y cartas de protesta. Ninguna de las actividades a favor de Sarabia fueron en vano, por lo que al poco tiempo, y debido a la gran vergüenza y la protesta pública, las autoridades no tuvieron más remedio que obedecer a fin de recuperar su reputación. Para el día 7 de julio, el capitán Wheeler, responsable de la detención de Sarabia, marchó hacia Hermosillo con órdenes directas del gobernador Kibi de regresar con Sarabia a territorio estadounidense. Ya en México, el general Torres estuvo de acuerdo con el arreglo, por lo que el día 12 de julio, Sarabia se encontraba pisando territorio tejano nuevamente. Fue exonerado de todas las acusaciones y recibido como un héroe. Lamentablemente, cuando la eficacia de los espías y gendarmes cayó sobre Ricardo, fue evidente que su detención pretendía llevar los mismos pasos que las detenciones de Manuel Sarabia, Antonio Villarreal y Librado Rivera. No obstante, la captura de Ricardo fue planeada minuciosamente para no cometer los mismos errores y evitar en lo posible su libertad. La recompensa de $20,000 por su captura indudablemente fue un excelente incentivo para los cazarrecompensas sin escrúpulos, quienes colaboraron directa o indirectamente en su arresto. Cuando Tomás Furlong capturó a Magón en Los Ángeles a finales de 1907, quiso llevarlo hacia Arizona, pero fracasó y fue juzgado en California. Durante el proceso, el embajador de México, Enrique Krill, retiró los cargos originales por difamación, homicidio y robo, según los buenos consejos que había recibido. Fue entonces que el procurador Alexander le informó sobre el fallo de la Junta Especial de Douglas, cuya arbitrariedad había logrado el destierro de varios rebeldes involucrados en el levantamiento de Jiménez, Coahuila. Gracias a las innumerables detenciones en contra de los colaboradores del PLM, Alexander, Krill y varios personajes más contaron con suficientes pruebas para acusar y desmembrar definitivamente a la Junta del Partido Liberal Mexicano, y así lo hicieron. A pesar de la defensa hecha a favor de los hermanos Magón y demás militantes por permanecer en California, el Departamento de Justicia emitió una orden de arresto y traslado hacia Arizona el día 17 de septiembre de 1907. El veredicto fue ser responsables de dirigir una expedición militar desde Estados Unidos hacia México, es decir, el delito de conspiración ya era oficial. Así, Flores Magón era llevado a la cárcel por sexta ocasión para cumplir una condena de 36 meses. Por otro lado, mientras esto sucedía, otros personajes iban aprovechando el terreno abonado por los liberales. Madero fue un claro ejemplo de este oportunismo político, aunque también hubo otros personajes como Orozco y el general Reyes. Así, mientras Magón era apartado de la esfera política, Madero aprovechaba las condiciones sociales y políticas para absorber a los antiguos colaboradores del magonismo. Más tarde, surgió un rumor sobre una alianza entre el PLM y Madero, pero Magón y sus camaradas dejaron bien clara su posición al tacharlos tajantemente de pseudo-revolucionarios. Asimismo, exhortó a los trabajadores a rebelarse en pro de una revolución social que garantizara una justicia verdadera. Según él, esta solo sería posible si el pueblo mexicano se apropiaba de los medios de producción como las fábricas y las haciendas, ya que la revolución política, por tratarse de un mero cambio de poder, no garantizaba el fin de los problemas sociales que daban pie a las rebeliones del pueblo. Durante los más de 2 años que Magón pasó en prisión, desenmascaró a los lobos que dirigían rebaños, acusándolos de luchar por intereses personalistas. Ricardo advirtió infinidad de veces sobre la inutilidad de la revolución si solo pretendía un cambio de hombres en el poder, Con la intención de convencer a las masas sobre la lucha armada, Ricardo escribió un artículo fechado el día 17 de diciembre de 1910. No queremos luchas fratricidas. No queremos sangre. No queremos guerra, dicen los timoratos. Y hablan enseguida de los horrores de la matanza. La sangre corriendo en abundancia. La atmósfera cargada de espesos humos. El ruido ensordecedor de las armas de fuego. Sangre, agonía, muerte, incendio. ¡Qué horror! ¡Qué horror! En verdad, compañeros. Nada tiene de agradable el espectáculo que ofrece la guerra. Pero la guerra es necesaria. Es necesaria la guerra cuando hay algo que se opone a la conquista del bienestar. Cuesta muchas vidas, muchas lágrimas y muchos dolores. Pero, ¿qué decir de la paz? ¿Qué decir, compañeros, de la paz bajo el presente sistema de explotación capitalista y de barbarie gubernamental? ¿Garantiza siquiera la vida esta paz? Por horrible que sea la guerra, no sobrepasa en horror a la paz. La paz tiene sus víctimas, la paz es sombría, pero no porque la paz por sí misma sea mala, sino por el conjunto de circunstancias que la componen en la actualidad. Sin necesidad de que haya guerra, hay víctimas en tiempos de paz. Y según las estadísticas, las víctimas en tiempos de paz son más numerosas que las víctimas en tiempos de guerra. Basta con leer todos los días los periódicos de información para convencerse de que es una verdad lo que digo. Ya sea una mina que se desploma y aplasta centenares o miles de trabajadores, o bien un tren que se descarrila y produce la muerte de los pasajeros, o un buque que se hunde y sepulta en el fondo del mar a muchas personas. La muerte espía al ser humano en todos los momentos de su existencia. El trabajador cae de los andamios y se despedaza el cuerpo. Otro, manejando una máquina, se corta un brazo, una pierna y queda mutilado o muere. El número de personas que mueren anualmente en virtud de catástrofes mineras, ferroviarias, marítimas y de otra naturaleza es verdaderamente alarmante. Los que mueren como consecuencias de incendios de teatros, hoteles y casas alcanzan una cifra desesperante cada año. Pero no es esto todo. Las condiciones de insalubridad en que se efectúa el trabajo en las fábricas y los talleres, lo fatigoso de las tareas, la incomodidad e insalubridad de las viviendas de los trabajadores forzados a vivir en verdaderas aurdas, la suciedad de los barrios obreros, la mala alimentación que el trabajador puede conseguir por los salarios miserables que gana, la adulteración de los artículos alimenticios, la inquietud en que vive el hombre de trabajo, que teme que, de un momento a otro, no podrá llevar el pan a la familia, y el disgusto que produce el hecho de encontrarse bajo la influencia del polizonte, bajo la influencia de leyes bárbaras dictadas por el estúpido egoísmo de las clases encumbradas, bajo la influencia de monigotes descerebrados que la hacen de autoridad. Todo ello, insalubridad, mala alimentación, trabajo fatigoso, inquietud por el porvenir, disgusto del presente, minan la salud de las clases pobres, engendran enfermedades espantosas como la tisis, el tifo y otras que diezman a los desheredados y cuyos estragos alcanzan a todos, a hombres, a mujeres, ancianos y niños. Lo que no ocurre con la guerra, en la que es raro el caso de atropello a ancianos, a las mujeres, a los niños, a no ser que se trate de un tirano bestial, como Porfirio Díaz, para quien no hay en esta vida criatura respetable. El tigre hinca los colmillos indistintamente en las carnes de un viejo, de una mujer o de un niño. Todas estas calamidades que sufre la humanidad en tiempos de paz son el resultado de la impotencia del gobierno y de la ley para hacer la felicidad de los pueblos por la sencilla razón de que tanto el gobierno como la ley no son otra cosa que los guardianes del capital. Y el capital es nuestra cadena común. El capital quiere ganancias y, por lo tanto, no se preocupa de la vida humana. El dueño de una mina no hace las obras necesarias para que el trabajo se efectúe en la mina en condiciones de seguridad que garanticen la vida de los mineros. Por eso se desploman las minas, ocurren explosiones, los obreros se desprenden de los elevadores y hay otros muchos siniestros. El capitalista tendría que ganar menos si protegiese la vida de sus operarios y prefiere que estos revienten en una catástrofe a gastar algunas sumas en favor de los que con su trabajo lo enriquecen, de los que con su sacrificio lo hacen feliz. La miseria, por sí sola, es más horrible que la guerra y causa más estragos que ella. El número de niños que mueren cada año es fabuloso. El número de tuberculosos que mueren cada año es igualmente admirable. Estos fallecimientos se deben a la miseria, y la miseria es el producto del sistema capitalista. ¿Por qué temer a la guerra, si se tiene que morir aplastado por la tiranía capitalista y gubernamental en tiempos de paz? ¿Por qué no mejor morir combatiendo lo que nos aplasta? Es mejor morir atravesado por una bala, defendiendo su derecho y el bienestar de sus hermanos, que perecer aplastado como un gusano, bajo los escombros de la mina, o triturado por la maquinaria, o en una agonía penosa y lenta en un rincón de la negra covacha. Gritemos con todas nuestras fuerzas: ¡viva la revolución! ¡Muera la paz capitalista! A los presentes, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Madero entró definitivamente al terreno político tras la publicación de su libro La sucesión presidencial de 1908. En él expuso que la solución que México necesitaba radicaba en el cumplimiento y ejecución de los derechos políticos, los cuales producirían naturalmente una sociedad democrática. Durante su campaña civil a la presidencia, pronunció varios discursos y creó también algunos periódicos antireeleccionistas con sus propios ingresos. De esta forma, Madero comenzaba a adquirir adeptos hacia su causa. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por competir legalmente contra Díaz, el 4 de octubre de 1910, un comité del Congreso declaró oficialmente los resultados de las elecciones a favor del general Díaz y el vicepresidente Corral. Aquella misma noche, Madero escapó de sus captores en San Luis Potosí y abordó un tren con destino al norte. Para el 25 de octubre, Madero publicó un manifiesto al pueblo americano y un programa político llamado Plan de San Luis Potosí, poniendo deliberadamente una fecha anterior, la cual era el 5 de octubre. El plan declaraba nulas las elecciones de junio y julio y nombraba a Madero como presidente provisional. Además, se reivindicaban los principios del sufragio efectivo y la no reelección. En un gesto estratégico hacia sus anfitriones norteamericanos, Madero hizo notar el deber de cada mexicano de respetar las personas y propiedades de los extranjeros. Cuando Madero llegó a San Antonio en el mes de octubre, rápidamente se unió al movimiento revolucionario que se había estado formando durante los últimos 5 años bajo la dirección de Flores Magón, al igual que por los grupos conservadores como los reyistas. A principios de 1910, los intelectuales, escritores y políticos de oposición en México comenzaron a desfilar hacia lugares seguros al norte de la frontera. La mayoría de los refugiados llegaron a Los Ángeles, Tucson, El Paso y San Antonio. Muy pronto, su insatisfacción fue expresada a través de periódicos en español, especialmente Regeneración de Los Ángeles y El Monitor Democrático de Paulo Martínez en San Antonio. Asimismo, se introdujeron de contrabando muchos ejemplares a lo largo de la frontera. Otros encontraron sus lectores entre los mexicanos de Estados Unidos, cuyo número excedía el 1,000,000 de habitantes. Para noviembre del mismo año, los revoltosos de las diferentes facciones en pugna ya habían formado clubes políticos, reclutado mexicanos, armas y municiones también estaban preparadas. Los contrabandistas, por su parte, aprovecharon la situación bélica trabajando en ambos lados de la frontera. Cuando Madero llegó a Eagle Pass en la noche del 19 de noviembre de 1910 para unirse a sus camaradas en México, no fue él quien dio inicio a la Revolución Mexicana, sino simplemente se unió a ella. ¿Qué es esta América? llega triste, con dolor, pero luchando, que es esta América nuestra, con dolor, pero luchando, la la la.